Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? ¿Y por qué una columna, un espacio de radio que está destinado al pensamiento social, al pensamiento político, a los colectivos y a las organizaciones, puede darse el lujo en la semana previa a las elecciones de este 23 de octubre de no hablar en lo más mínimo de las elecciones del 23 de octubre? ¿Qué hay el 23? Parece que se vota presidente. Presidenta. Presidenta. Se vota presidenta. Los que no son candidatas a presidentas no se postulan. No, fíjese que la discusión está pasando en este momento, don Diego Sturberg, por si decimos la presidenta o la presidente. Es todo lo que se puede discutir de política hoy, de macro política. Ya era hora de poner el lenguaje en discusión. Yo creo que podemos hacer un poco este tipo, digamos, ¿cómo decirlo? De aventuras, porque nos encontramos con un libro que nos habla de la cooperación social. No como un ideal, no en abstracto, no fuera de condiciones reales, sino muy concretamente, ¿no? En el momento del libro de Juan Pablo Hudson sobre las fábricas recuperadas por obreros estos últimos 10-11 años, se dice, la dificultad más grande es cómo estar juntos, ¿no? Entonces la pregunta de cómo estar juntos es una pregunta muy política, y es una pregunta que en el libro aparece ubicada de una manera bien problemática, bien inmediata, bien necesaria. Este libro se llama Acá no me manda nadie, y en principio preguntarte, Juan Pablo, de dónde sale esta frase, si es un testimonio directo de un trabajador, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, esta es una frase, una idea que surgió con un laburante de una de las fábricas, de una cooperativa metalmecánica que se llama Herramientas Unión, y me parecía muy significativa porque en realidad no es solamente la frase que aparece en el título, digamos, sino la continuidad, lo que me interesaba, que es la ambivalencia que marca. Porque ese testimonio que se abre así, acá no me manda nadie, si me mandan, me mandan las reglas del mercado, pero acá nadie me manda, ni Lipschitz, ni Wiener, ni Reutemann, ni el Estado. El Estado no puede decirme qué tengo que yo hacer acá. Sí, digamos, me manda las reglas del mercado. Y un poquito sobre ese mando, ¿no? Cabe la pregunta, porque todos los que no conocemos nada, si no fuera porque nuestros amigos nos van contando en sus libros lo que pasa en las fábricas recuperadas estos últimos años, nos preguntamos qué distingue la autogestión del mando del mercado. ¿Dónde se ve una diferencia entre autogestionarte y simplemente estar obedeciendo a nombre propio a lo que el mercado te regla? En realidad, digamos, justamente ahí hay un punto de conflicto muy grande, porque en realidad, digamos, la autogestión para los trabajadores implicó, digamos, plena libertad y autonomía, digamos, para organizar la producción y de alguna manera, por lo menos desde un plano más teórico, poder hacer lo que quisieran al interior de la fábrica. A partir de ahora la disciplina la organizamos nosotros, a partir de ahora el ciclo de la producción lo organizamos nosotros. Y ahí, digamos, hay una diferencia con lo que ellos habían vivido, con los patrones. Pero, sin embargo, digamos, en el encuentro con el mercado, que necesariamente ocurre, no hay un mercado de la economía social que absorba los productos y servicios de las fábricas, se genera una tensión. Y esa primera gran libertad, digamos, que otorgaría tener los medios de producción para los trabajadores, empieza como a limitarse, a verse con obstáculos grandes, porque para poder, digamos, sobrevivir en ese gran mercado, digamos, la autogestión tiene que reconfigurarse. Y eso, digamos, es algo que todavía, digamos, se ha avanzado, pero también ha habido grandes retrocesos y transformaciones. ¿Y qué respuesta fuiste encontrando en los mismos trabajadores, los mismos recuperadores de su espacio de trabajo a este problema de tensión? Tenemos una lógica autogestiva hacia adentro, pero una lógica de mercado que impera afuera. ¿Qué respuestas asoman? Bueno, los trabajadores han hecho mucho hincapié en el intento por construir, digamos, un movimiento de empresas recuperadas, movimientos que permitan una articulación entre las fábricas, que, digamos, les permita una relación más compleja, digamos, con el mercado, incluso poder sustraerse en ciertos aspectos. Esto ha sido, digamos, muy complejo, digamos, de poder realizarlo. Y al mismo tiempo, lo que aparece del 2003 para acá es recurrir al Estado de otra manera, para ver si en ciertas alianzas o acuerdos bien pragmáticos con los distintos ministerios, esa relación sea tan dura, digamos, ¿no? Y que no implique todo el tiempo estar cediendo en la forma de organización y sobre todo en la instalación de temporalidades internas. Hoy en día, digamos, vos tenés la libertad para hacer lo que quieras, pero el mercado, digamos, que todo el tiempo está como imponiendo nuevas reglas, nuevos modos de funcionamiento y cambios permanentes, te va como, digamos, ahí imponiendo de alguna manera cómo vos tenés que organizarte y sobre todo los tiempos que tenés para pensar. Buenas, ¿qué tal? Yo en relación a ese espacio de libertad y esa, la creación de ese espacio de libertad, en el libro aparece mucho esta búsqueda de un lenguaje propio que no exprese el lenguaje original, mistificado de las recuperaciones, y a la vez del otro lado el lenguaje del mercado duro, del mercado de la oferta y la demanda y el marketing y las estrategias de venta, etc. ¿Cómo se da esta búsqueda? De una forma que no recaiga en una figura reificada y mistificada de la recuperación como lucha, como resistencia, la autogestión como una opción romántica. Es decir, ¿cuál es el entre que hay entre ese lenguaje que es el del mercado más duro y la otra opción que sería mistificar la experiencia de las recuperaciones? Me parece, digamos, que trabajando a partir de los problemas cotidianos que tienen los laburantes, ¿no? Yo creo que justamente lo que intenta el libro es salirse de esa primer mirada, digamos, romántica. De hecho, no hay una narración de cómo se recuperaron las fábricas, de ninguna, ni tampoco cómo quebraron. Como que abarca los problemas de los últimos años más recientes, donde ahí, claro, aparece el mercado. Yo creo que, en parte, el problema del romanticismo de las fábricas ha sido menos de los trabajadores que de las miradas externas, ¿no? Ellos desde el inicio, digamos, apenas vos entras en una fábrica, no pasan más de 15 minutos y te plantean este gran problema. O sea, nosotros tenemos que producir, tenemos que hacer, tenemos que generar cada vez más comercialización, insertarnos cada vez más. El tema es que insertarse cada vez más en ese mercado trae cada vez más consecuencias, ¿no? Y sí, ese, para mí es el gran interrogante a 10 años de las primeras recuperaciones, cómo generar, digamos, otro lenguaje que vaya más allá del mercado e incluso nuevamente, digamos, el del Estado, ¿no? Que está muy presente en la vida de las fábricas. ¿Qué es hoy, digamos, poder construir un lenguaje propio que asuma los problemas más complejos de autogestionarse en una fábrica, de tener que manejarla? Bueno, muchos temas sobre la mesa. Se me ocurren dos para empezar a ordenarlos, a ver qué les parece. La primera es, bueno, no nos manda nadie y al mismo tiempo está el mercado como patrón. Ahora, no nos manda nadie no es una frase de servilismo, de subordinación al mercado, sino que expresa una lucha que ha tenido conquistas. Y entre esas conquistas está una presencia mayor del Estado que se reorganizó para atender, investigar, apoyar con leyes, con dinero, con recursos. Sin embargo, en el libro, Juan, vos decís que esa participación del Estado en las fábricas más bien lo que hace es organizar o apoyar a las fábricas para que penetren más en el mercado. Es decir, que está orientado no a sustraer partes del proceso económico del mercado, sino a organizarlas para ser elementos del mercado. Entonces, ahí uno de los elementos que me gustaría que charlamos un poquito es cómo visualizás vos este acoplamiento entre Estado y mercado en relación a las fábricas. Sí, esto está muy claro. De hecho, digamos, es imposible pensarlo en forma binaria, de a dos. Siempre acá, digamos, cuando uno se inserta en las fábricas, son tres elementos, digamos, la autoorganización obrera, el Estado del mercado. Y ahí los acoplamientos son muy extraños y constantes, ¿no? Uno de esto que vos decís, digamos, el Estado a partir del 2003, más específicamente a partir del 2004, empieza a crear mesas, oficinas, programas destinados a la autogestión fabril. Esto por un lado. Y empieza a bajar, digamos, a dar mucho financiamiento, que es realmente importante. No hay que perderlo de vista tampoco a eso. Es importante para que las empresas puedan, digamos, comprar materia prima, para que puedan comprar algo de tecnología. Sin embargo, digamos, ahí está la aclaración, digamos. En ningún momento eso le garantiza la estabilidad a las fábricas. No es garantía de nada. Al contrario, lo que hace, digamos, es inyectar, digamos, recursos para que ellos puedan mantenerse, digamos, en un medio completamente inestable como es este el mercado. Y después ocurren situaciones, digamos, extrañas que no son tan, digamos, conocidas, digamos. Las fábricas tienen un gran problema que es el financiamiento. El mercado entonces dice, bueno, yo necesito 30.000 herramientas de corte, volviendo a esta metalmecánica, para dentro de 2 meses. Porque, y eso para ellos significa un montón de guita que va a entrar, ¿no? El tema es que para poder producir 30.000 herramientas de corte necesitan una cantidad enorme de materia prima. Eso no lo pueden comprar. Recurren al Ministerio de Desarrollo Social o Trabajo, que son los que más trabajan con ellos. Presentan el proyecto. Esa plata llega, con mayor o menor retardo, pero llega. El problema que me decía, digamos, el trabajador que dijo esta frase que dio lugar al libro, al título del libro, es cuando llegó la plata del Estado, el mercado ya no estaba. Había entrado, ingresado una nueva herramienta de Brasil y ya había desaparecido esa herramienta como de interés. Como un destiempo, ¿no? Total, total. Entonces, ahí, de nuevo, ¿no? Aparece, digamos, el Estado interviniendo a través de fondos, pero, digamos, en este caso no pudo no colaboró, digamos, en que la empresa pudiera, digamos, dar respuesta a ese mercado. Lo cual produce una gran inestabilidad, digamos, porque no poder tener esas 30.000 herramientas genera un problema financiero grande. Entonces, a medida que el Estado interviene, digamos, puede pasar esto, que no llega a tiempo, que los tiempos son otros. Y cuando llega a tiempo, lo que hace es insertarlos cada vez más en esta lógica, ¿no? Y en esta dificultad para producir sus propias temporalidades. Otra cosa que está presente en el libro es esto como en la interpelación del Estado que tiende a tratar a las recuperadas como una forma de administración entre otras. Si vos te administras así, la recuperación o la cooperativa es otra forma de administración e inserción en el mercado. Que a la vez que hay como un, que es lo que vos contás, que hay como un lenguaje de las recuperadas y toda una experiencia de la cual el Estado aprendió un montón, pero aprendió y aplica ese conocimiento adquirido como limitando la experiencia de las recuperadas a una experiencia propiamente económica, lo cual despolitiza un poco, por lo menos desde el punto de vista de la interpelación, es despolitizador. Yo, como, ¿qué cosas dentro de la experiencia de las recuperaciones resisten esa despolitización desde el Estado, a la vez que articulan con el Estado en un montón de otras dimensiones? Sí, porque esto tiene que ver con que no solo ha sido que el Estado se ha abierto más en materia económica, ¿no? De inyectar fondos, sino esto que vos planteás, ¿no? El lenguaje más surgido de las bases, de los laburantes, de los sectores militantes, de los dirigentes, de las empresas y los mismos trabajadores, empieza a ser incorporado para la gestión. Entonces empiezan a traducir, digamos, las recuperaciones como la posibilidad de tener un empleo digno. No por nada, digamos, el Estado en los últimos años ha, digamos, puesto en práctica proyectos como La Argentina Trabaja, donde, bueno, el cooperativismo, digamos, la gestión o la autogestión es una herramienta para combatir el desempleo, ¿no? Ahí de nuevo, digamos, acá no hay mucha diferencia con los desafíos con respecto a los lenguajes del mercado, digamos. Para los trabajadores es realmente complejo eso, porque de golpe autogestión, inteligencia colectiva, cooperación están en todos los programas del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo. De todos modos, creo que en principio los trabajadores no terminan, digamos, de creer, digamos, en esa utilización que hace el Estado de los lenguajes que ellos crearon. Y después me parece que tanto las asambleas como los movimientos hacen el intento por demarcarse y construir otro tipo de lenguaje, digamos, construir otras formas creativas. Estamos con Juan Pablo Hudson hablando de su libro Acá no me manda nadie, empresas recuperadas por obreros de 2000 a 2010, y me parece que es algo que tal vez sí excede un poco a ese vínculo con el mercado y esa relación necesaria con el Estado. Tiene que ver con qué se hace hacia dentro de la fábrica, esas lógicas iniciales de las que hablábamos, que a veces adoptan también formas de proyectos al interior de las fábricas, desde un bachillerato popular hasta un espacio cultural. Me parece que ahí es donde se desborda un poco también la lógica de mercado y Estado. Es una parte sobre la cual has indagado también, esa parte social de la fábrica recuperada. Sí, en el caso de Rosario no ha ocurrido como acá en Capital de la creación de bachilleratos. Sí hay una experiencia relevante que es la del ex supermercado Tigre, que devino en un centro cultural. De hecho, digamos, hoy en día es como un espacio en Rosario de reunión de todos los grupos militantes, grupos artísticos. Hay teatro. Experiencia muy surrealista, por cierto, estar en una suerte de ex-shopping, en algún tipo de actividad cultural ahí. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Pero creo que es un gran logro de los trabajadores que hoy ese terreno es el terreno de la militancia, ¿no? Y de lo artístico autónomo, de la contracultura en Rosario. Eso creo que con el paso de los tiempos lo han logrado bien. Y después, bueno, el resto de las fábricas tienen mucho apoyo, digamos, movimientos culturales surgidos, movimientos políticos. No lo han hecho al interior de las fábricas, digamos, el resto, como ha ocurrido en el Cine del Tigre. Y después, bueno, esto es claro que los primeros momentos, digamos, los primeros pasajes de las fábricas, se requirió de mucho apoyo social y entonces generaba mayores cantidades de redes. Cuando los procesos fueron avanzando, digamos, ha habido cierta reclusión, cierto repliegue de las fábricas en su contacto con todo este tipo de experiencias, ¿no? Eso está claro que ha ocurrido también, digamos. A mí, cuando leía el libro, digamos, como idea global del libro, ¿no? Me interesó mucho un capítulo en el que los jóvenes, digamos, aparecen como un obstáculo para los que ocuparon la fábrica y son de la cooperativa. Los jóvenes que tienen otro ideal de vida, que no quieren esta estabilidad o esta idea de futuro clásica, tradicional, del mundo y de la historia del trabajo, y el problema que le colocan al que ocupó y que de alguna manera se adueña, ¿no?, de esa experiencia y termina en un lugar de cierto control y también de protección de esa subjetividad de trabajador. Pero la comparo con algo que pasa con la escritura del libro. En la escritura del libro, Juan, vos sos un investigador de Conicet, pero no sos un investigador de CONICET. Te preocupás hasta en el último detalle de la escritura por convertirte en alguien que está interesado en investigar el potencial cooperativo y que va encontrando sus problemas. Y el CONICET no es más que un recurso económico para que vos escribas algo que intenta dialogar muy de otra manera, sorteando, digamos, esas fronteras disciplinarias que hay entre investigador, obrero, etc. Quiero decir esto en favor del libro, de los del trabajo de escribir el libro, de investigarlo, de editar el libro, de la importancia política del libro, que circule el libro. No sé si sobre esto podemos hacer una última palabra para ir cerrando. Sí, claro. Casi, digamos, que, como vos decís, el ser becario del CONICET, digamos, me permitió ingresar a la fábrica, ¿no? En principio tener cierta legitimidad entre los laburantes para poder estar mucho tiempo ahí, pero después muchas veces incluso fue más un peso para el intercambio y necesitamos armar otro tipo de vínculo, ¿no? Desde el afecto, desde lo político. Y bueno, y a la hora de escribirlo también, digamos, poder narrar todo ese proceso de transformación, digamos, de algo que entró, de alguien que entró vía una institución a armar otro tipo de trama con ello, mucho más, para mí, interesante e incluso compleja, me permitió darle otro tipo de narración, digamos. Por eso aparece un texto novelado por fuera, digamos, del discurso académico, incluso del ensayístico. Es más un cruce de discurso que un discurso único tomando el texto. Acá no me manda nadie el libro de Juan Pablo Hudson sobre empresas recuperadas por obreros 2000-2010, es el periodo, editado por Tinta Limón. Muy pronto esta conversación para reescuchar, para descargar y hacer lo que quieran en ciudadclinamen.blogspot.com.